pero en nuestro sector el único responsable es el ministro de Educación. Con lo cual, con esta marcha, nosotros lo que vamos a mostrar es la contundencia del reclamo del conjunto de los trabajadores de la educación y el reclamo también del conjunto de la comunidad universitaria, porque acá también va a haber miles de estudiantes planteando el presupuesto para la universidad pública. Porque desde el año pasado lo que ha habido es el financiamiento de la universidad pública, ha habido una subejecución del presupuesto que se consolidó este año con un presupuesto que va por debajo de la pauta inflacionaria tremenda que hubo el año pasado. Entonces, en primer lugar, nosotros lo que vamos a plantear hoy es esta problemática que ya lleva 3 meses y que el gobierno intenta desgastar y hace oídos sordos. Pero está claro que hoy es el día de las universidades públicas, hoy es el día donde se va a instalar fuertemente este reclamo, que es un reclamo que abraza el conjunto de nuestro pueblo.